de su guitarra quiso. Él fue un cantor muy lozano, siempre su guitarra quiso. Vivió y en Valparaíso, pero fue san vicentano. Su señora de la mano siempre estaba acompañado. Era el rey del redoblado cantando nuestro folclore. Su señora con amor junto a Lázaro Salgado.